Que cita a ti. ¿Cómo se le ocurrió irrespetar a Ninja Man? Acaban de salir y ya se creen Superman. Ahora por liso yo les vengo a enseñar que me tienen que respetar. Ahora faltas tú para que entres a la tabla.